Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. La salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para todos los gobiernos, pero nadie reacciona. En Chile los decesos por COVID-19 aumentó a 57.275 al sumar la cifra de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Hay que decir que en Chile el total de contagios desde el inicio de la pandemia es de 3.541.792. El conflicto en la Araucanía cada día que pasa se torna más grave. Gobierno chileno activa protocolo por brote de extraño virus hepático infantil en el mundo. Siguen bajando contagios por COVID, aunque no ocurre lo mismo con cifras de fallecidos. Cada vez más intensos los ataques incendiarios en la región del Biobío. La ministra del Interior, Isquia Siches, jefa del gabinete, sin atribuciones y con un ministerio intervenido. Ahora vamos de inmediato a escuchar los titulares con nuestro buen amigo Andrés Solar. Impacto Regional en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Este sábado 23 de abril de 2022 hay muchos temas que analizar y que están sobre la mesa y los abordaremos con grandes invitados. Para muchos analistas, el gobierno no está interpretando la situación que vive el país. Tampoco se puede mantener una ministra del Interior, jefa del gabinete, sin atribuciones y con un ministerio intervenido. Cámara rechazó el quinto retiro y el proyecto acotado del gobierno y ahora esperar la reacción de la ciudadanía. En Chile, el precio de las bencinas por las nubes y seguirá subiendo. Afortunadamente, un diputado presentó un proyecto para que eliminen el impuesto específico a la bencina o al menos lo rebajen. El problema es que pueden pasar años para que sea aprobado en el Parlamento. Lo mismo ocurre con la parafina, con el gas y también con el aceite, el pan, la leche y la harina. ¡Ojo! Que economistas han advertido que la inflación en junio podría llegar entre el 11 y 13%, aunque no haya retiro del 10%. Eso le sirvió al gobierno como eslogan para oponerse. El Exename, un tema de nunca acabar, sigue siendo un dolor de cabeza para todos los gobiernos, incluido el de Boric. La salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para el Ejecutivo, pero nadie reacciona. Auguran un panorama oscuro para el actual gobierno. En la Araucanía siguen los atentados incendiarios, un conflicto de nunca acabar. Los problemas que está enfrentando Boric han hecho que su aprobación baje drásticamente. La seguridad pública totalmente sobrepasada. La delincuencia y el narcotráfico, nadie lo detiene. La migración incontrolable e ilegal. La abismante desigualdad entre los chilenos. Un polvorín que en cualquier momento puede estallar. Crisis de credibilidad de la Convención Constitucional. Gobierno lanza plan por 3.700 millones de dólares. Congela precios del transporte, extiende IFE laboral y pretende generar 500.000 empleos. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. días, amigos del programa Impacto Regional de Radio Mágica y amiga de Talca. Yo soy María José Quintanilla. Les quiero dejar muchísimos saludos y aprovecho para presentarles lo nuevo que se llama Si Una Vez. Bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores, a este programa Impacto Regional en esta nueva edición de hoy, sábado 23 de abril del 2022. Y vamos a saludar de inmediato a nuestra primera invitada. Por supuesto, que agradecer la fineza que tiene siempre para cuando la llamamos, siempre dispuesta a conversar con uno y con este programa Impacto Regional de aquí en Radio Son Mágica, amiga. Agradecemos a María José Quintanilla, quien nos hizo este lindo saludo. Tenemos otro. Vamos a hablar con diferentes artistas porque aquí tienen las puertas abiertas todos, todas las personas que quieran conversar para la comunidad organizada. Y vamos a saludar de inmediato a la gobernadora regional del Maule, la señora Cristina Bravo. ¿Cómo está, gobernadora? Gusto saludarla, un abrazo. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Hola, ¿cómo está, Moisés? Un gusto saludarlo a ustedes. Está nuevamente en el programa Impacto Regional, compartiendo con ustedes distintas novedades, distintas problemáticas que tenemos en la región del Maule. Gracias, gobernadora. Vamos de inmediato. Oiga, dio que hablar el fin de semana largo el suplicio que tuvieron miles de automovilistas en el traslado a diferentes sectores por un accidente de tránsito ocurrido en carretera. Ello significó corte de la misma y esperas por más de 13 horas en muchos casos. La autoridad es ausente, no estuvo presente Transporte, Obras Públicas, ni el delegado presidencial regional. Quien sí sacó la voz fue la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo. ¿Puede usted contar a nuestros auditores cuál fue el real problema y por qué las autoridades callaron, gobernadora Cristina Bravo? Aquí la escuchamos en Impacto Regional y también se están uniendo en todas las redes sociales. Bueno, el problema se suscita porque el tramo de la carretera donde se produjo el accidente está administrado por la concesionaria Survías. Survías carece de un plan de emergencia ante estas situaciones y ante estos accidentes. Por ejemplo, no han trabajado nunca un plan con la ONEMI, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones. A diario en la ruta se suscitan estos accidentes y estos tacos productos de trabajos que están haciendo en Survías, y ellos no tienen grúas de alto tonelaje para sacar los vehículos cuando quedan cruzados en la carretera y impiden el paso, y tampoco tienen transfer que deberían tener para ir trasladando a la gente o visualizar cómo desplazar algunos tramos de la carretera para abrir otra vía. Ante esa situación de incumplimiento de contrato, a nuestro juicio, nosotros hicimos un llamado a nivel nacional para que por parte del Ministerio de Obras Públicas exista mayor fiscalización. No puede pasar que en una de las carreteras de la región del Maule, donde el tramo es muy productivo, nuestra carretera cortada por 14 horas corta el tránsito libre en nuestro país, sobre todo cuando aquí no solamente se transporta personas en vehículos particulares, sino que también en transporte público y también productos agrícolas que van hacia el sur, madera que va hacia el sur también o que va hacia la zona más maderera de la región del Maule, que es la comuna de Constitución. Entonces, era tan lamentable que nosotros exigimos ante la opinión pública que Survía se haga presente y que además cumpla los contratos, porque además nosotros no estamos recibiendo un servicio gratis. Todos los ciudadanos pagamos por trasladarnos en la región del Maule. Tenemos peaje desde Talca a Chillán, Survías, bueno, desde Camarico a Chillán, perdón, Survías, y desde Camarico hacia el otro lado es Ruta del Maipo. Entonces, nosotros hicimos el llamado, incluso en la semana vino una empresa china que es CCR International, vino con su representante que es parte de Survías, y él nos vino a contar del proyecto del bypass, en qué estado está y cuáles son las comunas que se van incorporando. Entonces nosotros le exigimos que antes de presentar cualquier diseño, ellos tienen que convocar a nuestro alcalde involucrado, donde está Talca, donde está San Rafael, donde está Maule, donde está San Javier, y por cierto, a la comunidad. Pero más que eso, le exigimos que ellos tenían que tener grúas de alto tonelaje, que tenían que cumplir el contrato. Así que eso, en eso avanzamos. Bueno, ahora... Durante la semana. A esta hora en Impacto Regional estamos conversando con la gobernadora regional del Maule, la señora Cristina Bravo. ¿Es tan complicado, gobernadora, haber avisado a los automovilistas que no ingresaran a la ruta o buscaran alternativas porque nadie sabía nada de nada? ¿O estoy equivocado, gobernadora Cristina Bravo? Bueno, fue una situación compleja. Nosotros no enteramos porque yo particularmente, ustedes saben que yo no coordino ambas policías, no obstante eso, yo quiero agradecer el rol de la ONEMI, porque me llegó un informe que había un accidente que se había producido a las 21 horas. Sí. Yo venía de una entrega de vehículos de carabineros desde la comuna de Romeral. Afortunadamente no me toqué con el accidente, pero nadie previó o nadie le informó a la autoridad. O sea, fue una colisión múltiple, eso me lo avisaron, pero nadie fue avisando, monitoreando cada una hora, por lo menos en mi caso, que el accidente venía para más de 10 horas. Entiendo yo me contacté con él, a razón de mi denuncia, me contacté con el delegado presidencial regional y le solicitamos que convocara una reunión al otro día del accidente, así que convocó a una reunión a Transporte, al MOB, a Carabineros, a Bomberos y a la ONEMI. Y ahí es donde nosotros exigimos que tiene que haber un plan de emergencia ante accidentes de tránsito graves, porque ayer también quedó cruzado un camión desde la ruta de Talca viniendo a San Rafael. Así y es. Eso se retiró más rápido, sí. Pero además accidentes que lamentar, claro. Como lo que pasó ayer hacia la ruta de Constitución con ese bus ahí en el sector de San Javier. Necesitamos más fiscalización, Moisés. Sí. No puede ser. A mí ya me habían hecho la denuncia varios vecinos que transitaban en Contimar y yo había enviado lo antecedente al Ministerio de Obras Públicas porque fue en ese periodo donde no teníamos autoridades. Claro. Entonces, donde no teníamos autoridades titulares, aquí en la región del Maule. Entonces yo siento que en mi caso particular yo tengo que estar del lado de la ciudadanía. Esta es la figura de la gobernadora regional, independiente de sus facultades. A mí me eligió toda la ciudadanía del Maule. De y los que no votaron por mí, yo hoy día soy su gobernadora, tengo Así que es. Defender las necesidades y las problemáticas de los que hoy día no tienen voz y de los que sí pagan por un servicio que no es un servicio adecuado. Lamentablemente ayer tenemos víctimas fatales en el accidente, exigimos más fiscalización, es lamentable que vayan pasajeros de pie. No puede ser que aquí no tengamos fiscalizador. En el fin de semana largo los buses hacia Cauquenes iban repletos con adolescentes de pie, más de 20 adolescentes de pie en el tramo de Talca a Cauquenes. Lo mismo ayer en el caso a Constitución. Cuando los buses salen de Santiago hacia Curicó, hacia Talca, ¿por qué en el fin de semana largo habían fiscalizadores controlando que la gente anduviera con cinturón de seguridad o no? Pero ¿por qué la región del Maule? ¿Por qué para las regiones siempre se dejan al último? ¿Por qué no hay fiscalización? ¿Cuántos niños y niñas iban en ese buey hacia Constitución? Claro. Gobernadora, la paso a otro tema. ¿Cómo ha sido su paso por la gobernación? ¿Tiene un trabajo coordinado con los consejeros regionales y otras autoridades? Bueno, efectivamente, en estos casi 8 meses ya, ha sido un trabajo de conocer, de ordenar un poquitito, de ver, visualizar en conjunto con la ciudadanía cuáles son sus necesidades, trabajar. Yo quiero aquí destacar que hemos trabajado con nuestros 30 alcaldes y alcaldesas y, por cierto, con el Consejo Regional del Maule. Yo aquí hay los consejeros y consejeras en su mayoría, ellos se suman a aprobar las iniciativas que nosotros ponemos en tabla. También ellos están muy llanos a apoyar una de las prioridades que nosotros tenemos, que es apoyar en el ámbito de la salud, donde hoy día no se dejaron recursos para financiar algunos CESFAM, algunas postas. Nosotros estamos también pensando en rebajar la lista de espera, por ejemplo, de las atenciones mamográficas para las 30 comunas de la región del Maule y de las prótesis de rodilla, que hoy día en la región del Maule nos tienen a casi más de 60 pacientes postrados que no se pueden parar de su cama. Entonces, hemos contado con el apoyo de nuestro consejero regional y consejera, y por cierto también de nuestro alcalde. Recordar que nuestros alcaldes son quienes nos presentan los proyectos. Nosotros financiamos proyectos, también hemos tratado de apoyar mucho en el ámbito deportivo, sobre todo aquellos deportistas jóvenes, aquellas promesas que tienen que salir a representarnos a nivel país y fuera del país, y hoy día no tienen recursos estables para salir a competir, y nosotros hemos estado apoyando algunas iniciativas también de esas. Estamos pronto nuevamente a financiar el proyecto Promesas Maule con el Instituto Nacional de Deporte. Entonces son varios temas que hemos ido trabajando en conjunto, y también lo que queremos es ponernos a disposición y que las nuevas autoridades también sí o sí consideren que alguna vez tienen que llegar a golpear las puertas del gobierno regional, porque nosotros somos quienes tenemos los recursos. Nos pasó ayer, ayer, por no ir más lejos, hay una problemática terrible en una toma ilegal acá en el sector del río Guayquillo, en Curicó. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social, el Seremi Manuel Yáñez nos convocó, junto con el delegado presidencial regional, a una reunión donde nos solicitan que nosotros podamos tener algún financiamiento para poder sacar a esas familias migrantes, que son más de 83, con niños y que están en una toma ilegal, que es muy peligroso porque además en cualquier momento se puede salir del río y ellos están instalados en un humedal. Entonces, son temas que la ciudadanía dirá, bueno, pero este tema no es de la gobernadora. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vemos que hay una problemática social? Más ahora con el tiempo, gobernadora. Y más encima con el tiempo, donde lluvia, nosotros tenemos recursos frío. Y nos frío, sí, lluvia, sí, frío, claro. La gente no tiene empleo, hay muchos migrantes en nuestra región, Moisés, que no tiene, está irregular, no tiene RUT. Tal cual. Cuando tú no tienes RUT, cuando tú estás irregular, no puedes postular un subsidio del Estado para poder tener una casa propia. Y es más, ¿cuánta gente hoy día, cuántos maulinos y maulinas ni siquiera han podido optar al subsidio habitacional? Tenemos cuántos grupos habitacionales que desde el ámbito de la vivienda no se le ha dado solución. Entonces yo creo que hay que colaborar en el ámbito social, pero también uno tiene que ocuparse y preocuparse de lo suyo. La caridad parte por casa y tenemos que trabajar. Nosotros estamos disponibles para trabajar y aportar al Servio, al Ministerio de la Vivienda, si requiere comprar terreno, apoyar a grupos habitacionales para emplazar distintas villas y además dar solución habitacional a tantas familias chilenas y maulinas que todavía no tienen soluciones en la región del Maule. No obstante eso, nosotros vamos a aportar desde lo social para que toda esta gente que hoy día está, a toda aquella familia migrante que están en campamento, puedan tener un hospedaje donde estar. Ese tema lo tenemos que trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social y visualizar qué es lo que vamos a hacer para dar una solución que hay que ser súper claro que no va a ser definitiva. Gobernadora, porque la solución definitiva la tienen otros ministerios. Gobernadora, tal cual como dice usted. Gobernadora, usted lo dijo al pasar, en Chile hay más de 2.100.000 personas de lista de espera y más de 300.000 esperan por una cirugía. Y según el Ministerio de Salud, dio a conocer que el año pasado murieron 34.000 personas esperando por una cirugía o un control médico. Nos gustaría saber, sería bueno saber en qué están los proyectos, los nuevos hospitales que se construirían en la región del Maule, gobernadora. Bueno, los proyectos están avanzando, la unidad técnica es arquitectura, estos proyectos están con una empresa concesionada. Nosotros vamos a pedir que nos permitan visitar el avance. Aquí están el Hospital de Linares, de Cauquenes, de Parral y de Constitución. Como les vuelvo a insistir, son hospitales concesionados y la empresa se fue a presentar hace unos meses atrás y a decirnos que necesitaban que nosotros hiciéramos fuerza para que el MOP, como unidad técnica, fuera avanzando en la revisión y en la agilización de los trámites que hay que hacer para avanzar y tener definitivamente estos hospitales. Es como lo que nos pasa en el caso del Hospital de Curicó. El Hospital de Curicó, uno lo ve, pasa por fuera, la infraestructura está terminada, pero tiene varios detalles, tiene más de 500 observaciones que tiene que subsanar el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud del Maule, en conjunto con la unidad técnica, que es la unidad de arquitectura del MOB. Entonces, hoy día la ciudadanía requiere una atención digna y de calidad. Nosotros desde el gobierno regional, junto al Consejo Regional, hemos aprobado varias iniciativas, varios equipamientos que permiten que nuestra gente tenga una mejor atención. Por ejemplo, resonadores magnéticos para que la gente pueda acudir y avanzar en lista espera para hacerse distintos exámenes. Hemos aprobado distintos utensilios que permiten, o lavadoras automáticas que permiten esterilizar todos aquellos instrumentos que se utilizan en el Hospital de Talca para poder hacernos cirugía, menores, mayores, y en eso estamos. Hay varios equipamientos aprobamos en estos días, mandamos a financiar varios equipamientos que se necesitaban en el Hospital de Teno. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar. Sí, gobernadora, la empresa Grupo Puentes, en la que está al parecer la empresa que construirá Parral, Cauquén y Constitución, en la misma empresa. Oiga, gobernadora, ¿cuál es la situación actual de la cartera de proyectos en la región del Maule? ¿Vamos bien en lo que se ha gastado hasta el momento, ya que estamos iniciando este año 2022? Ya está, viene con mucha fuerza, con muchas cosas, ¿eh? A ver, decirle que nosotros todos los proyectos que están recomendados favorablemente, los proyectos de infraestructura, nosotros los mandamos a financiar inmediatamente sin mediar o sin pensar qué comuna es. No tenemos una cartera grande de proyectos, tengo que ser muy, muy honesta. Hay municipios que por tener un tremendo equipo, como el municipio de Talca, yo aquí quiero destacar, a Talca nunca le faltan proyectos, siempre tiene iniciativas de manera permanente, iniciativas chicas, medianas, grandes. También pudiéramos destacar Curicó, pero las comunas más pequeñas les cuesta un poco más. Licantén también es una comuna que tiene harta iniciativa, San Javier. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con el mundo académico y con algunas fundaciones también, estamos viendo levantar un proyecto que le permita a las 30 comunas generar proyectos, porque no tienen equipos técnicos para generar proyectos. Sí. Entonces la cartera que nosotros tenemos es una cartera pequeñita, por eso estamos potenciando a todos aquellos alcaldes, a los 30 en realidad, para que ellos puedan postular a distintos proyectos. No obstante eso, hay un tema que no podemos dejar de destacar y señalar. Producto de la pandemia, la mayoría de los proyectos han tenido que revaluarse, porque han aumentado los precios. Entonces, una multicancha que antes salía menos de porque salía hasta 2000 UTM, hoy día hemos tenido que aumentar a 2500. Sí. Entonces, sí. Eso lo malo es que tenemos que, para todas esas cosas, tenemos que pedirle autorización a Hacienda y a la Dirección de Presupuesto, y eso enlentece los procesos. Entonces, también nosotros como gobernadores regionales estamos pidiendo una reunión con el Ministerio de Hacienda y con la DIPRES, porque ya llevamos 2 meses de instalado el gobierno y hay varias materias en descentralización que se comprometieron a avanzar y no han avanzado mucho. Es más, nos ponen más problemas. Gobernadora, finalmente, ¿existe un plan maestro para el desarrollo regional para su región del Maule? O sea, nosotros tenemos un programa que tenemos que cumplir, pero nosotros no tenemos, el gobierno regional solamente genera proyectos en el ámbito del fomento. Pero queremos trabajar en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción y con los transportistas de carga, que tenemos varias mesas de trabajo, y también con los gremios forestales, varios proyectos de desarrollo para la región del Maule, y por cierto también con 8 agricultores. Pero nosotros lamentablemente financiamos proyectos, y ahí es donde nosotros tenemos que movilizar al mundo privado, al mundo académico, y por cierto, que apoyen a nuestras 30 comunas, sobre todo a las pequeñitas, para que puedan generar proyectos en el ámbito de agua potable rural. Así que, y de caminos básicos, ya la próxima semana, la primera semana de mayo, estamos generando una reunión con el ministro de Obras Públicas para echar a andar varios convenios que nunca fueron refrendados por el Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando tú firmas un convenio entre dos ministerios y ese convenio no fue firmado por el Ministerio de Hacienda, nadie te asegura que esos proyectos tengan recursos. Correcto. Oiga, entonces, esos son errores administrativos que se han cometido anteriormente. Bien, estamos conversando con la gobernadora de la región del Maule, la señora Cristina Bravo, y hay que decir que ayer fue el Día Mundial de la Tierra, lo poco que así queda, es. Gobernadora, y la lectura es el ejercicio mental más importante. Permite imaginar, crear, relacionar, potencia la inteligencia racional y emocional, facilita el pensamiento lógico y el espíritu crítico, desarrolla la identidad y abre a nuevos mundos y horizontes. Hoy es el Día Internacional del Libro y también el Día de la Danza. Así estamos es. Despidiendo a nuestra gobernadora de la región del Maule, quien siempre está presente cuando la llamamos, y ella tiene disponible, por supuesto, participa acá y no le tiene miedo a los temas que tratamos nosotros aquí en Impacto Regional. Porque a muchos que están asumiendo el cargo eran muy críticos del gobierno de Piñera. Hoy día prácticamente están ausentes, están desapareciendo, y prácticamente yo creo que hay que destacar a la flamante gobernadora de la región del Maule, la señora Cristina Bravo. Muchas gracias, buen fin de semana, y hay que seguir cuidándose, gobernadora. Muchas gracias por participar aquí en Impacto Regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Aprovecho para mandarle un afectuoso saludo a todas las familias de la región del Maule que nos escuchan a través de Impacto Regional, a través de las redes sociales. Decirle que hay pronosticada lluvia para este fin de semana, limpiar las canaletas, tomar todas las medidas necesarias para cuidarse. La pandemia tampoco ha terminado, y de verdad que agradecer e insistir y agradecer a todas aquellas personas que permitieron que yo sea la primera gobernadora regional en el Maule. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo, gobernadora, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Que esté muy hasta cualquier bien. Momento. Bueno, a nuestros auditores les podemos entregar una información importante, ya que la autoridad sanitaria ha instalado módulos para vacunar contra el COVID-19. De eso le vamos a estar entregando en cualquier momento. Quiero saludar en este momento, sí, en este preciso momento, a quien me acompaña en esta jornada de día sábado 23 de abril del 2022, a don Juan Carlos Cortés, que está ahí en el Control Master. Saludar a la señora Cecilia Basualto y a su esposo, don Guillermo Briones, quien siempre están ahí con su programa de ayuda a la comunidad organizada. Un saludo tremendo para la señora Cecilia Basualto y a su esposo, don Guillermo Briones, y a toda su familia. Quiero decir también que el presidente de la Sociedad de Empleados de Talca, Oscar Sasso, nos dio a conocer que el próximo día 28 de abril se realizará una Asamblea General de Socios. ¿Quiere que le contemos inmediatamente, Juan Carlos Cortés, cuál es el objetivo de esta reunión, o lo dejamos para después? Juan Carlos me mueve la cabeza. ¿Así o así? Me dice que sí y que no. Bueno, lo vamos a dejar para un ratito más. Vamos a dar unos saludos mientras tanto. Oiga, quiero saludar a nuestros buenos amigos don José Barrera y a su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. Un saludo grande desde Impacto Regional en Mágica y Amiga para don José Barrera y la señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. Don José Martínez y todo su grupo de baristas, que están siempre muy pendientes, atentos, con la fineza que atienden a toda la gente que llega al Monkey Coffee, un oriente al llegar a la Tren Norte. Don José Martínez, un gran abrazo desde Impacto Regional. Don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez, del Café Rocine, ubicado ahí en la 1 Norte al llegar al Tren Oriente. También para nuestro buen amigo que nos escucha a esta hora de la mañana, don Rubén Tapia. Él es chef, cocinero, don Rubén Tapia, ahí de La Chanchá, 2 Oriente ubicado. Vamos a ir con más saludos en cualquier momento. Siga nuestra compañía, porque ahora viene

Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 12 minutos, 11:12. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, aquí, por supuesto, llevándole todas las informaciones que están ocurriendo a nivel regional del Maule y el país. También quiero nuevamente reiterar que hoy día es el Día Mundial del Libro y también es el Día de la Danza, sábado 23 de abril del 2022. Oiga, voy a hacer un saludo porque van saliendo en este momento nuestros amigos don Mauricio Jiménez y va con su hijo ahí en este momento a hacer deporte, don Mauricio Jiménez. Y también le mando un saludo a Christopher, Javier y Sebastián Jiménez Maturani y a su señora Nicole. Ya muy bien están presentados y hemos saludado a toda la gente que nos escucha siempre y estamos de sur a norte y de cordillera a mar. En estos momentos vamos a saludar al presidente regional de la Democracia Cristiana. Hay mucho que hablar con quienes vamos a conversar en este bloque de las 11 con pasadito las 11:10 de la mañana. Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola Moisés, un gusto saludarlo y saludar a todos los auditores. Nosotros ya hemos hecho deporte y ahora estamos listos y dispuestos para la entrevista de Impacto Regional. Correcto, muchas gracias, presidente. También saludar en la otra línea al presidente distrital de Renovación Nacional, a don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy bien, Moisés. Muchas gracias. Un día frío, pero que siempre se puede hacer algo para que el cuerpo y la mente estén más saludables. Así que muchas gracias por la invitación y muy buenos días, Moisés. Igual saludar en este momento al presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Hola, buen día, don Moisés, buen día a los Gerardos que están ahí también presentes telefónicamente, a las personas que están escuchando su programa Impacto Regional, que lo escuchan en toda la región, sobre todo en las zonas rurales, don Moisés. Gracias. Sí, saludar al CREA, al CRECE y también en el parque, que siempre me dicen, oiga, salúdenos pues, don Moisés, nosotros siempre lo escuchamos aquí en el CREA, en el parque y también en el CRECE, que vamos a hacer algunos saludos también para esta gente que se está incorporando, que yo no tenía idea, pero ahí me han dicho en algunas semanas y bueno, con tantos temas que tenemos, los dos Gerardo y también Felipe Ramírez. Y quiero comenzar de inmediato con este tema. Insultos a las autoridades. En el último tiempo, señora, señor, nos estamos acostumbrando a recibir noticias, por ejemplo, con amplia violencia, que, por ejemplo, la ministra del Interior no puede ingresar a cierto lugar, que el subsecretario del Interior debió reagendar visita, que siguen los asaltos e incendios a camiones y vivienda en el sur, que los portonazos, que los asesinatos, que el sicariato y un sinfín de delitos que la televisión y la prensa nos muestran a diario. ¿Para qué seguir? Salvo que se hagan los tontos. Algunas autoridades me dicen que ya van a venir al programa, pero al parecer lo piensan mucho y ojalá que lleguen algún día antes del 2025. Don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina, ¿qué se está haciendo por la policía o la inteligencia en nuestro país? Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana, le va a dar la respuesta aquí, en Impacto Regional. Mucho has hablado, Moisés, de la necesidad de reformar las policías y prepararlas de una forma más profesional para el combate contra el crimen organizado. Pero hasta ahora, como dice el dicho, mucho ruido, pocas nueces, digamos, porque no hemos visto ninguna iniciativa legal, no hemos visto ningún acuerdo administrativo, digamos, del alto mando que implique una reorganización efectiva en esa dirección de profesionalizar y de contar con un cuerpo altamente especializado y preparado para combatir al crimen organizado que cada vez tiene mayor poder de juego, que cada vez tiene mayores redes de protección, porque el poder del dinero va corrompiendo, digamos. Y antes nosotros nos sentíamos profundamente orgullosos y cuando íbamos a un país vecino echábamos de menos nuestra policía, que era incorruptible, y lamentablemente, cuando el alto mando ha dado malos ejemplos, también eso ha permeado la moral y la ética de la tropa. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que avanzar hacia un cambio muy profundo y hasta ahora todo se ha quedado en la declaración de intenciones y esto no puede seguir esperando, porque hemos visto cada vez que la gente queda más desamparada, queda más expuesta, más vulnerable, cada vez mayor agresividad de parte del crimen organizado. Y para qué hablar de ese foco de conflicto que tenemos, donde hay un territorio prácticamente tomado dentro del Estado chileno, que es la zona del Biobío y la Araucanía. Se ha ido extendiendo este foco, digamos, de conflicto, y si bien el gobierno quiso cambiar la estrategia, decidió poner término al estado de excepción y abrir el camino al diálogo, se encontraron con barricadas, con un verdadero portazo al diálogo. Entonces, el diálogo supone dos partes dispuestas a buscar desde la razón los caminos del entendimiento. Pero no se puede, digamos, priorizar el diálogo de manera unilateral. Entonces, el gobierno ahora va a tener que rectificar su estrategia y entender que diálogo sí, pero eso significa también control del orden público y represión de la criminalidad con todos los medios legales que el Estado dispone, digamos, a través del monopolio del uso de la fuerza. Correcto. A ver, si les pido un favor grande para nuestros auditores, si podemos resumir en un minuto 20 por lo menos, porque tenemos varias preguntas, tanto a nivel de Democracia Cristiana, también de Mejor Niñez y también por la de Renovación Nacional. Entonces le voy a preguntar de inmediato a don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Gerardo, ¿por qué los vecinos de muchas comunas señalan que llaman a carabineros por algún delito y estos no llegan o llegan luego de 3 horas que ocurrió el delito? ¿Qué nos puede responder usted, Gerardo Castillo? Mire, eso es algo que viene hace muchos años y quizás décadas. Yo creo que hay muy poco incentivo a ser carabinero. Y también nosotros, la clase política, que podría hacer mucho mayores gestos hacia carabineros. A carabineros no hay que destruirlo, a la institución no hay que destruirla. Hay que darle mejores herramientas para combatir la delincuencia y generar un mejor ambiente para que más jóvenes se interesen por la carrera funcionaria de ser un carabinero. Y también, Moisés, hay que ver algo que no es menor. Yo creo que Carabineros de Chile necesita una urgente reforma. Yo creo que hay muchas personas que estamos en el mundo político que podemos llegar a un gran acuerdo nacional para mejorar nuestros carabineros de Chile. Y le cuento al tiro un caso que no es menor. Yo creo que a todos nos ha pasado que por algún ruido molesto, por alguna situación del tráfico o por cualquier motivo, estamos llamando a Carabinero y probablemente no concurre con la agilidad que nosotros esperamos o simplemente no llega. Pero ¿acaso no nos hemos puesto a pensar de que debería existir una policía que esté para temas menores, para temas más rutinarios y cotidianos como eso, y darle cierto fuerza al combate de la delincuencia real, con fuerza, con la herramienta necesaria a Carabinero? Entonces yo creo que en Chile efectivamente debe existir una especie de una fuerza policial más civil y una, como digamos, a Carabineros, que su única ocupación sea el combate contra el terrorismo, contra la delincuencia, que le dé más seguridad a nuestros vecinos y vecinas. Y eso yo creo que lo he escuchado muchas veces en los medios, en Twitter, en las redes sociales, de muchos sectores políticos. Y me cuesta pensar el por qué no hemos avanzado. ¿Acaso el Frente Amplio o digamos, otros sectores son tan fuertes en el mismo Congreso para que en los últimos 10 o 15 años, que esto ha sido un tema recurrente, no hayamos llegado a un gran acuerdo nacional para mejorar a Carabineros de Chile, y estamos realmente enfrascados en una crítica digamos absurda que no ha mejorado en nada a la institución y que la gente hoy día sigue viviendo la inseguridad en las calles? Entonces, realmente el llamado simple, Moisés, a toda la clase política, trabajemos realmente por una gran reforma a Carabineros de Chile y una creación de una nueva fuerza policial que combata las cosas cotidianas y rutinarias de todos los ciudadanos para que la gente realmente reciba una mejor seguridad pública, una mejor seguridad ciudadana y que nuestros niños puedan volver más tranquilos a las calles. Correcto. Ya regreso con usted, Gerardo Castillo. Voy con el presidente nacional de los trabajadores y los funcionarios de Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. Don Felipe, ¿qué piensa del lanzamiento de una piedra al presidente Boric en su rutina de hablar con la gente? Recordemos que el presidente Piñera le lanzaron un vaso con agua. A ver, cualquier hecho atentatorio contra la civilidad, nadie la puede avalar. El mismo personaje que lanzó esa piedra pidió disculpas públicas en los medios de comunicación por el hecho sin raciocinio a lo que él indicaba de su actuación. Lo que yo entiendo acá en el disgusto de la ciudadanía, lo que uno conversa a diario con los trabajadores, con las personas, fue que se elevaron exorbitantemente las pretensiones que tenía el pueblo con el gobierno de Gabriel Boric, que lleva un mes, digamos. Y al tener una pretensión elevada de un gobierno transformador, porque esa fue la propuesta del Boric candidato, un gobierno transformador, antineoliberal, con profundos cambios en la estructura societal del país, la gente espera cambios súper rápidos, cambios revolucionarios, podríamos decir. Y no es el tipo de gobierno, digamos, que proponga eso. Entonces eso generó esta rabia, este encono que lo hemos visto en distintas manifestaciones. Ahora, lo que uno puede avalar es objetivamente en la manifestación pública, el poder declarar ciertas situaciones hacia una persona en el marco del respeto y la civilidad. Pero de ninguna forma nadie va a tolerar ni que le lancen la jarra de agua a la ministra de Educación hace varios años atrás, sí. lo que le pasó al presidente Piñera. Nadie lo puede justificar, ni menos esta posible agresión de esta piedra hacia el presidente Boric. Es complejo porque la ciudadanía no está acostumbrada, digamos, a resolver las cosas civilizadamente. Pueden ser multifactorial en este último año, pero esas situaciones efectivamente tienen que cambiar. Me quiero referir un poco al tema de Carabineros que habló Gerardo, y creo que estamos de acuerdo. Hay que profesionalizar las policías, hay que dividir las funciones, no pueden hacer todo, no puede ser una policía científica a la vez en la calle, etcétera, etcétera. Y quiero recordar el programa de la semana pasada, donde hablábamos largamente de la policía civil. Bueno, el pleno de la convención rechazó la propuesta, claro, civil, no alcanzó los dos tercios, por lo tanto tiene que mantenerse la discusión si van a ser una policía militarizada o una policía de otro tipo. Oiga, gracias, ya regreso con usted, don Felipe Ramírez. presidente de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. La agresividad de los chilenos está en todos lados. Se insulta a extranjeros, se insulta en cualquier lugar de trabajo, a personas que ejercen sus funciones, se le agrede a los funcionarios de salud. Y, como don Gerardo Muñoz tiene la expertise política, es un hombre ducho en esto, le quiero preguntar, y usted, señora, señor, que nos está escuchando, quiero que escuchen la respuesta de él. ¿Cómo se logra, don Gerardo Muñoz, frenar de raíz esta ola de violencia? Wow, me gustaría tener la fórmula mágica, Moisés, para que pudiéramos esto nunca se va a acabar. Pero la clave, don Gerardo, está, sin lugar a dudas. Lo que dice usted, nunca se va a acabar entonces. Digámoslo, Arturo, digamos las cosas como son. Estimado Moisés, el camino es la reeducación de la sociedad chilena en una cultura del diálogo y de la paz y una cultura del respeto al otro y el respeto a las opiniones diferentes. Si volvemos realmente a hacer un esfuerzo por reeducarnos en una nueva forma de relacionarnos más amorosa, una relación más conectada con nuestra esencia como seres humanos amorosos que somos, entonces vamos a empezar a ver cambios significativos en nuestra forma de enfrentar los conflictos domésticos cotidianos. Piense usted todos los casos de violencia intrafamiliar, piense usted todos los casos, digamos, de femicidios, piense usted todos los casos de conflicto entre vecinos, a veces por tonteras, estimado Moisés. Entonces, las peleas entre motoristas, digamos, conductores de auto que tienen una dificultad, un topón y se agreden unos a otros en lugar de uno bajarse, pedir disculpas, estaba desconcentrado, digamos, te pido mil disculpas, aquí está mi tarjeta, te voy a reparar los daños. O sea, tenemos que reeducarnos en una cultura del respeto al otro y en una cultura de la solución pacífica de las controversias, estimado amigo mío. Gracias, don Gerardo Muñoz. Don Felipe Ramírez, ¿qué nos está pasando a los chilenos? ¿Perdón? ¿Qué nos está pasando? ¿En qué sentido, perdón? En todo lo que le dije, la agresividad, lo que le pasó al presidente, lo que pasa en la Araucanía, los estudiantes. O sea, tengo muchas cosas que... O realmente no sé. Es que, Moisés, es un mundo convulso. No, ya no están las estructuras habituales de poder. Es un mundo que está globalizado, que todo lo que pasa en otros países nos afecta, que tenemos una inflación a nivel mundial y también nacional exorbitante. Sí, pero este lo que pasa en la Araucanía no es lo que pasa en otro mundo, Felipe. Ha producido un sobreendeudamiento, que nos sacamos la venda de que no éramos una potencia económica, que nos sacamos la venda de que la fantasía que estábamos viviendo como sociedad era en base al endeudamiento, nos sacamos la venda, que no podemos comprar vivienda, un largo etcétera. Entonces, usted comprenderá que lo que vivimos por 30 años, desde el retorno a la democracia, no es tal que la familia no le alcanzan sus sueldos para vivir, que muchos ven en el sistema político cómo muchas veces se defrauda a su electorado, cómo algunos se enriquecen, como otros en el tema del robo, como algunos de cuello y corbata salen sin sanción y los delitos menores van a la cárcel. Entonces, juntaron todos estos elementos e hicieron la receta perfecta para tener el descontento, y no es solo nacional, esto está pasando en muchos países del mundo. La persona, el pueblo, la ciudadanía, quiere, manifiesta de este tipo de cosas el descontento con el modelo económico mundial imperante, social imperante, y si no nos damos un cambio reflexivo hacia otra posición que vaya en contra de esta corriente, lamentablemente va a seguir y va a ser más complejo para los órganos de poder, para los órganos de sujeción de la autoridad, mantener este orden. Estamos en los tiempos del fin del imperio estadounidense, en la globalización mundial. Ya lo vemos lo que está pasando en Asia. Este va a ser el siglo que va a resurgir o va a surgir otra potencia económica. Entonces, es un poco lamentablemente el cambio de una época, y los cambios de época siempre han sido complejos a nivel mundial, es cosa de, como hoy día el día del libro, es cosa de leer, digamos, qué ha pasado a lo largo del tiempo, cuando caen imperios, cuando se suben otros imperios, cuando hay inestabilidad. Hay que educar. Oiga, don Gerardo Castillo, camionero en el SIGA en riesgo vital tras ser atacado con fusiles de guerra. Fíjese usted, Gerardo Muñoz, Felipe Ramírez, se criticó mucho que durante el gobierno de Piñera, algunos ministros, y aquí en la región del Maule, los seremis prácticamente no se vieran durante su gestión. También pasó lo mismo en la ya desaparecida nueva mayoría. No eran conocidas, y menos la ciudadanía sabía en qué estaban haciendo. Gerardo Castillo, ¿dónde está la ministra del Interior que no interviene en estas situaciones graves? Sí, Moisés, la verdad que yo encuentro muy preocupante, alarmante, que realmente, al menos, la principal responsable, porque hay que decirlo, la principal responsable de la seguridad pública del país, la ministra del Interior. Después podemos entrar al debate, digamos, que le corresponde que en un futuro estos dos ministerios que están en uno se puedan separar, ¿ya? Yo estoy completamente de acuerdo que sí, pero mientras tanto, ella es la responsable de la seguridad pública nacional. Y duele mucho, Moisés, a Carabineros, a la gente, que más allá de los gestos, que lo conversamos, que era muy probable que las primeras semanas eran más de gestos, gestos que el gobierno no tuvo, ¿ya? Y hoy día también está cometiendo un grave error. Mire, Moisés, yo condeno categóricamente el ataque cobarde contra un presidente de la República. No puede ser, yo creo que no le hemos dado la gravedad suficiente a lo que pasó de la situación del piedrazo a un presidente de la República. ¿Y sabe por qué, Moisés? Porque nosotros, las personas que estamos conversando hoy día en este panel, usted, su familia, nuestra familia, ninguno de nosotros no va a tener nunca la seguridad que tiene un presidente de la República. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, Moisés? Sí. Entonces, la verdad que no se le ha dado la connotación que con toda la seguridad, con toda la avanzada que tiene el presidente de la República, aún así esté vulnerable a el ataque muy cobarde de una persona que de verdad yo creo que merece una sanción drástica y severa, y que lamentablemente no se va a dar, Moisés, porque el gobierno, hasta lo que sé, todavía no toma carta en el asunto y no ha presentado ninguna querella contra el responsable. Y eso, Moisés, más allá de ser un gesto humano, es un gesto en contra de la gente que sufre la seguridad, que sufre la inseguridad y día tiene en nuestras calles. Porque cuando el gobierno no cumple su deber de el perseguir con todas las herramientas que nos da la ley, con todas las herramientas que tiene Carabineros, a los que cometen un delito como este, la verdad que ¿qué le podemos pedir al resto? Entonces yo creo que hoy día el texto está equivocado. Esa persona que le tiró un piedrazo al presidente de la República tiene que al menos ser sancionada por la justicia. Correcto. Si la pena es cárcel, tiene que estar en la cárcel. Si la pena es un trabajo comunitario, tiene que hacerlo. Pero no puede ser que no reciba una condena porque el presidente de la República no presentó una querella y no ha hecho lo que le corresponde. Entonces, Moisés, aquí el tema es muy grave porque ¿qué nos queda a nosotros? Y evidentemente yo coincido mucho con el mensaje de que hoy día el desprestigio de las instituciones, indudablemente, pues ¿cuál de todas está más desprestigiada? Y probablemente por eso tenemos una crisis social, una crisis en la credibilidad, porque las instituciones y las personas que somos parte de estas instituciones estamos todos desprestigiados. Entonces, ¿qué hay que hacer hoy día, Moisés? Además de gestos, acciones. Más que palabras, hechos. Y eso es lo que tenemos que liderar la clase política. Y yo invito de verdad a todos mis colegas que estamos en el espectro político a que, más allá de los gestos, tomemos acciones concretas. Que realmente condenemos esto. Si tenemos, que somos testigos de un delito, que apoyemos en la búsqueda del esclarecimiento de las causas y que se tenga una condena clara. Correcto. Porque hoy día nuestra ciudadanía, Moisés, okay, cuando uno va a las poblaciones, cuando sí, uno conversa con los gremios, cuando uno conversa con las empresas más pequeñas, la verdad es que llegan a llorar, porque la situación de inseguridad que viven ellos en sus trabajos, ellos al dormir, sus hijos al desplazarse a los colegios, a las universidades, es brutal, Moisés. Así y es. Parece que nadie está preocupado de eso, y más encima el gobierno no persigue a la persona que atacó al presidente de la República. Esa persona tiene que estar presa, José, o al menos recibir la sanción correspondiente. Vale. Y vemos que los gestos no van hacia allá, y yo le pido fuertemente al gobierno tomar carta en el asunto, hechos y no palabras, darle más herramientas y proteger a carabineros para que puedan combatir con herramientas y con fuerza la delincuencia. Correcto. Ya regreso con usted, don Gerardo Castillo. Don Gerardo Muñoz, ¿cómo es la administración del presidente Boric va a remediar esta situación que estamos hablando? Yo creo que el presidente Boric está pagando el precio de su falta de experiencia política, porque no basta con haber sido diputado dos o tres periodos para estar preparado para asumir la presidencia de la nación. Y cuando uno no tiene la experiencia necesaria para asumir una tarea de esta envergadura, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conformar los mejores equipos y en eso, digamos, ser extremadamente sabio y generoso en la búsqueda de esos mejores equipos. Además, se ha cometido un grave error al conformar un gobierno en base a dos coaliciones distintas. Así no se puede gobernar. Uno en una elección puede tener dos bloques de apoyo, pero a la hora de gobernar uno tiene que tener una coalición de gobierno. Y ojalá una coalición de mayoría, porque lo contrario van a andar pirquineando cada vez que sea necesario los votos que le faltan. Ahí hay un problema de diseño y pastelero tus pasteles. Si el foco de nuestras preocupaciones hoy día siguiera siendo la epidemia, yo entendería, digamos, que al frente del gabinete esté una doctora, digamos, como la doctora Siches. Pero si ha cambiado el foco de las preocupaciones, si hoy día tenemos otras preocupaciones más urgentes que agobian a los chilenos, ¿será una doctora la persona más idónea para conducir este gabinete? Esa es una pregunta que tiene que responder el presidente y tiene que responder su equipo político. Yo de verdad le deseo el mejor éxito al presidente y lo bueno es que cada día se puede volver a empezar, se pueden corregir los errores y yo espero que el gobierno camine en esa dirección, ¿ah? que rápidamente cambie la dirección, digamos, de su diseño original, que tenga en lo posible un gobierno de mayoría, que tengan lo posible los mejores equipos, más idóneos y las personas donde deben estar. Pastelero a tus pasteles. Correcto. Oiga, el ex Sename es un tema de nunca acabar. El ex Sename sigue siendo un dolor de cabeza para que todos los gobiernos del que tampoco se escapa el de Boric. Y en Talca, precisamente, ocurre algo muy grave con esta institución. Y aquí tenemos, por supuesto, usted ya lo ha escuchado, al presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. Nos queda entredicho, porque hemos tenido conocimiento, don Felipe, en nombre de Mejor Niñez, al saberse que su institución envió a la calle sin explicación a un joven, no sé si tiene 17 o 18 años. Cuéntenos, por favor, Felipe Ramírez, de lo que está pasando ahí en el ex Sename. Sí, bueno, nosotros como organización nacional hemos hecho la evaluación, hemos hecho el análisis, también muchas veces en conjunto con la dirección del servicio, en relación a que las expectativas que tuvo la ciudadanía con respecto a este nuevo servicio, en relación a la protección integral de niños, niñas y adolescentes, no se condice con la realidad que se propuso en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Se propuso equipos directivos por alta dirección pública, y recibimos a nivel nacional y a nivel regionales también equipos políticos elegidos por alta dirección pública. Muchos de ellos que su gran experiencia en infancia era haber trabajado en la subsecretaría de educación parvularia. Por lo tanto, no tenían un real conocimiento y el real efecto que sus decisiones iban a tener en los niños, niñas, adolescentes y también en los trabajadores. Empezar un servicio de esa forma claramente genera este tipo de situaciones donde tenemos un desorden, que es lo que existe hoy en día a nivel de servicio, un desorden y un no saber por dónde atacar la problemática de la infancia y la adolescencia. Y tenemos casos como el que usted comenta, que el servicio tiene en su articulado de la ley un parámetro efectivamente para tener jóvenes mayores de 18 años, siempre que continúen estudiando, como indica el artículo, y que sea concordante, como indica las orientaciones técnicas, con su plan de intervención, que en este caso, entiendo, no se cumplió. Entonces, aquí lo que uno tiene que hacer un llamado fuertemente no es solo al servicio, sino también aquí juega un rol importantísimo el programa Mi Abogado, tanto en el Maule como a nivel nacional, que debiendo ser un actor que trabaja en conjunto con el servicio, muchas veces están en trincheras distintas, viendo cada uno cuál es el interés superior del niño, niña o adolescente. Entonces, esa situación, unido también a otros actores que no están cumpliendo con su labor establecida por ley, salud, educación, vivienda, preferentemente, hacen posible estos gravísimos actos del servicio de no cumplimiento de su finalidad, que es la restitución de derechos. Y lo unimos, don Moisés, a situaciones graves que aún el servicio tampoco sabe cómo actuar en relación a las agresiones de estos mismos jóvenes hacia los funcionarios, y el funcionario tiene que seguir trabajando con este público, y el funcionario no tiene ninguna defensa por parte de la autoridad, cuestión que se ha solicitado desde el mes de noviembre hacia adelante en esta región y en otras regiones, y lo único que han hecho es enviar un pronunciamiento a la Contraloría para que la Contraloría resuelva si ellos tienen la facultad de defensa del trabajador o no. Nosotros eso lo encontramos aberrante, no podemos entender cómo, existiendo en el Estatuto Administrativo una orgánica de defensa del trabajador público, este servicio tenga ese dilema, que no es ético, porque aquí no existe un choque de derecho entre los derechos de infancia y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Acá lo que tiene que hacer el servicio es dividir aguas e indicar que cómo, cuándo y cuál va a ser el método de defensa del trabajador y la trabajadora. Correcto. Si no se producen, y con esto termino, sí, si no se producen los cambios efectivos a este sistema, vamos a tener y vamos a superar inclusive los errores que tuvo el Servicio Nacional de Menores en su guía. Por lo tanto, hacemos un llamado a los diputados que realicen el rol de fiscalización. Hacemos un llamado a la subsecretaria de Infancia, que hemos tenido conversaciones con ella, a que se meta de fondo en esta temática, a los Seremi de Desarrollo Social, al Seremi de acá de la región del Maule, que se imbuya en esta situación y que si tienen que hacer cambios en los equipos que están trabajando en el territorio, que por favor los hagan, pero que sean en bien de los niños, niñas y adolescentes y no sea solamente este servicio un botín político, que es lo que es actualmente. Que se hagan presentes las autoridades entonces, tal como lo dice Felipe Ramírez, toda la autoridad a nivel regional, y también pidió que la subsecretaria también esté presente en la calle y para que sean conocidos. Bien, con este tema de vamos a despedir a esta hora, ya estamos un poquito atrasados, a don Felipe Ramírez. Gracias, Felipe. Un agrado de saludarlo en este día, sábado. Gracias. También está don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana. Muchas gracias por participar en el programa Impacto Regional de hoy sábado. Gracias a usted, y honremos el día del libro leyendo, volvamos a la hermosa práctica de leer libros, sí. Y también no nos olvidemos que ayer era el Día de la Tierra, y volvamos a conectarnos con el respeto también a la madre naturaleza. Y hoy día el Día de la Danza también, para su conocimiento, ¿ah? El baile se lo dejo a usted, don Moisés. Muchas gracias, igual. Ya. Oiga, gracias. Gerardo Castillo, gracias por haber participado en este programa hasta cualquier momento, como siempre. Muchas gracias, Moisés. Un gusto nuevamente. Buen fin de semana para todos y para todas. Y nos igual. Vemos en una próxima. Cuídese mucho, igual que su familia. Don Alfonso gracias, Ibarra, gracias. Don Alfonso Ibarra, siempre ahí pendiente y haciendo algunas preguntas. Don José Faúndez, don Beto, presidente de Canadela. También a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en Dos Sur, esquina Un Oriente. Para la señora Fabiola Trincado, que también nos escucha. Y don Jaime, está don Jaime Arancibia, don Juan Iriarte y don Segundo Reyes, vocero de allá, de una de las personas del CRECE. Con esto, nosotros vamos de inmediato a un alto muy breve y ya estamos listos con quienes van a participar nuevamente en este programa. Vamos y regresaremos. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Minutos para el mediodía. ¿Cómo pasa la hora? Rapidísimo en este programa, señora, señora, en Impacto Regional, con todo, todos los temas que usted desea saber a nivel región del Maule y también nacional, pero que también nos afectan a nosotros. Quiero saludar de inmediato al diputado Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Impacto Regional de este día sábado 23 de abril del 2022. Muy bien, Moisés. Mucho gusto, mucho gusto poder compartir contigo a través de la radio de Impacto Regional. Y muchas gracias, mi estimado amigo. Ya, ahí quédese, pero exactamente ahí, porque se está escuchando entrecortado, pero muy breve. Así que, pero ahí estábamos saliendo al final. Muy bien. En primer lugar, quiero saludar al santo, porque hoy día es San Jorge. Bienvenido en su onomástico, Jorge Guzmán, a este programa, ¿eh? Oiga, no sé si santo o onomástico, yo creo que me queda mejor lo de onomástico que lo de santo, pero obviamente muchas gracias, Moisés, por el saludo, y aprovecho también de saludar a mi padre, Jorge Guzmán, quien también hoy día celebra su onomástico. Un saludo desde Impacto Regional también para él. Oiga, voy a empezar con este tema con usted, y quiero que la gente esté muy despierta y también con los oídos bien abiertos, porque esto sí que realmente digno de replay. Cifra récord y la más alta en 4 años. AFP Habitat entregará la sideral suma de 115 mil millones en utilidades o retiros a sus accionistas. Usted escuchó bien, señora, señor. La Junta Ordinaria de Accionistas de la AFP Habitat aprobó que los propietarios de la empresa retiren como dividendo definitivo 65 mil millones de pesos por cargo al ejercicio del 2021. Se aprobó distribuir y pagar con un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2021 de 65 por acciones, informó a la Comisión para el Mercado Financiero. La empresa controlada por la Cámara Chilena de la Construcción y la aseguradora Prudential. Al estar la compañía dividida en 1.000 millones de acciones, la suma a repartir alcanza los 65 mil millones de pesos. La empresa agregó en un comunicado breve que este retiro es adicional a los 2 dividendos provisorios por un total de 50 mil por acciones distribuido en octubre del 2021 y en enero del 2022, con lo que totalizarán un retiro de dividendos de 115 mil millones de pesos por el año pasado. En años anteriores, AFP Habitat hizo un retiro de dividendos de 100 mil millones a cuenta de 2020, 40,6 mil millones a cuenta del 2019 y 55 mil millones a cuenta del 2018. Le quiero preguntar al diputado Jorge Guzmán, ¿piensa usted que subirá la inflación, Jorge Guzmán? Bueno, yo creo, Moisés, que primero abordando lo que tú señalas respecto al tema de las utilidades del AFP, aquellos que propusieron a través de los retiros perjudicar o buscar solucionar el problema del AFP, lo único que hicieron es generar mayores utilidades a esta empresa y no abordaron el tema de fondo de cómo mejorar la pensión a las personas. Respecto a la inflación es un tema que depende de diversos factores, pero claramente uno de los factores más preponderantes hoy día en la inflación en Chile es cómo nosotros hemos actuado a nivel nacional para poder entregar apoyo y ayuda a las familias chilenas y cómo eso ha repercutido, cómo eso ha generado consecuencias en los índices macroeconómicos y particularmente en la inflación. Hoy día el Banco Central ya actuó, se subió la tasa de interés, que es el modo de contener la inflación, y creo que estamos en el camino correcto de generar incentivos a la inversión, al trabajo, al emprendimiento y de esa forma poder generar una reactivación económica que contenga en definitiva esta tendencia inflacionaria que estamos viviendo. Yo espero que no siga subiendo, porque de verdad que la inflación a quienes más afecta, Moisés, es a las personas más vulnerables. Me refiero principalmente a aquellos que no tienen ingresos permanentes, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, que son quienes en definitiva pagan los costos de esta inflación tan alta que estamos viviendo. Claro, ya regreso con usted, don Jorge. Sin embargo, hay que decir que muchos de las autoridades que ha nombrado a dedo este gobierno de Boric estaban ministras, sobre todo, que ustedes lo deben saber, estaban con lienzos, panfletos, carteles, que hoy se tenía que terminar la FP antes que asumieran ellos, cuando estaba gobernando Sebastián Piñera. Pero esto es hace poquito nomás, cuando quería hacer un cambio en el paso a paso, que era un criminal, le dijo este mismo subsecretario de Salud, el actual. Y también que el sueldo hoy día tenía que ser de 500.000 pesos, que hoy las horas de trabajo tenían que ser de 40 horas. Mire usted, cómo en tan poco tiempo, cómo estos señores han cambiado sus palabras, lo que dicen, en 7-8 meses. Le quiero preguntar y saludar al demócrata cristiano, don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Moisés. Un gusto saludarlo y a quienes nos escuchan y también al diputado Guzmán. Y le quiero preguntar, ¿o la inflación solo es para los cotizantes y pobres cotizantes de dichas administradoras, don José Luis Álvarez Tartari? Bueno, ¿qué pasa? Que hemos tenido, Moisés, estimado Moisés, un contraste. Por un lado, lo que usted comentaba, empresas, grandes empresas, consorcios con enormes utilidades, mucha riqueza, los bancos con utilidades, yo creo que nunca soñaron en pandemia. Y resulta que por otro lado tenemos a los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos a pie, que estamos endeudados, tenemos que recurrir a nuestros ahorros, AFP, tenemos que endeudar con créditos, con altas tasas. Las empresas, por otro lado, se coluden. Tenemos el caso del aceite, que ya hay una denuncia para aumentar el precio del aceite artificialmente. O sea, tenemos el peor de los escenarios. Y claro, cuando se sube la tasa de interés, ¿a quién afecta? A los bancos no, los bancos siguen ganando plata. Se afecta hoy día a las personas que están en una situación, como decía el diputado, una situación que no tienen sueldo de diputado, digamos, nosotros, o sueldo de funcionario público, sino que tenemos que levantarnos todos los días a trabajar y ganarnos el sueldo, digamos, de manera esforzada y acceder a créditos para poder pagar el colegio, para poder pagar las cuentas. Entonces yo creo que vivimos un mundo que tiene dos caras, don Moisés. Una cara de riqueza y otra cara, que es el 90% del país, que estamos endeudados, tenemos que vivir endeudados para vivir ahora a tasas mucho más altas. Y más encima, las empresas se coluden para ganar más dinero a costa de todos los chilenos y chilenas. Esa es la situación grave que, por lo menos yo, de manera responsable, me atrevo yo a decir, a comentar en su radio. Correcto. Ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari. Diputado Jorge Guzmán, todos sabemos que es una mala política pública el retiro de fondos previsionales, aunque ya el presidente Boric anunció ayuda, lo anunció nomás, pero si no hay ayuda del Estado real, ¿es posible retirar un 10% desde la AFP con todo lo que le he dicho, Jorge Guzmán? Pues sí, bueno. Porque para uno y para la gente pobre, para los más necesitados, para la gente que necesita comer, para los que tienen niños o otros niños en básica, otros niños en enseñanza media, en universidades, ¿por qué ellos no pueden hacerlo? Moisés, bueno, contarte que los dos proyectos de retiro de fondos de pensiones, tanto el presentado por el gobierno, que era un proyecto de retiro acotado, como el retiro presentado por los parlamentarios, que era un retiro sin condiciones, fueron rechazados en la Cámara de Diputados. Y fueron rechazados principalmente porque el propio gobierno señaló que eran malas políticas públicas, que eran políticas públicas que dañaban, en definitiva, el futuro de Chile. Y lo que es más preocupante, Moisés, es que efectivamente las personas que más lo necesitan hoy día, insisto, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, personas vulnerables que eventualmente están sin trabajo, ya no tienen fondos para retirar. Por tanto, yo comparto contigo, Moisés, que hoy día no podemos seguir respondiéndole, y también lo señalado por José Luis Álvarez, a quien aprovecho de saludar, que no podemos seguir respondiéndole a la gente a cada problema, rásquese con su propia uñita y recurra a su retiro. tiene que haber una política de Estado de cómo llegamos con dinero y ayudas directas a las personas. Y en eso, hoy día el gobierno del presidente Boric aún no ha llegado con esa ayuda directa. Ha presentado un programa que se llama Chile Apoya, que en la práctica, Moisés, y no sé si alguien me puede debatir lo contrario, no ha estado al alcance de las personas. De hecho, ni siquiera está al alcance de las personas. Por tanto, yo creo que es minuto de hacer una invitación. Cuando nosotros nos tocó ser gobierno, y nos podrán decir que llegamos tarde, que no llegamos de manera eficiente, todo lo que quieran decir. Pero nosotros tuvimos un ISU universal que llegó al 80% de las familias en Chile y que les permitió enfrentar, sobre todo en un momento tan complejo como fue una pandemia que obligaba a las personas a mantenerse en las casas a través de las cuarentenas, poder seguir viviendo, subsistiendo y cumpliendo sus proyectos y sus sueños. Hoy día el gobierno, en una situación distinta, donde efectivamente ya tenemos una reactivación económica, donde ya las restricciones sanitarias son menos, no han sido capaces de presentarle, tampoco quiero cuestionar tanto al gobierno porque lleva un mes y medio más o menos de instalación, pero creo que falta una iniciativa que vayan en directo a ayudar a la familia, porque no podemos, insisto Moisés, no podemos decirle soluciones a los problemas a través de sus fondos. ¿Qué va a pasar cuando esas personas no tengan fondos? ¿Qué les vamos a decir? ¿La solución del Estado? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la verdad en esta cuestión? Dejemos de vender humo a través de los retiros de fondos de pensiones y empecemos a hacer las cosas bien, que es lo que está faltando en nuestro país. Tal cual. Quiero decir algo antes de darle la palabra a José Luis Álvarez Tartari, el demócrata cristiano. Pienso que el país no se derrumba con todo lo que hemos dicho acá, porque fue solo eslogan de Boric al decir que la inflación se iba a ir a las nubes o al cielo, cuando nos han dicho o me han dicho algunos economistas que la inflación va a seguir subiendo entre un 11 y 13% de aquí a junio. Y si hubiera sido con el retiro, habría subido solamente 15% más, 15 o 16%. Bueno, es harto. Porque la excusa de la inflación ya nadie la cree, José Luis Álvarez Tartari. Basta con ir al supermercado y nos damos cuenta. ¿Cuál es su opinión, por favor? Bueno, la inflación hoy día es una realidad. Sí. Pero también, y así lo han dicho varios economistas, es una situación creada a través, como se ha dicho, de subir artificialmente los precios a través de la colusión, que en nuestro país no está penado con cárcel, sino que con multas. Y ya hemos visto, hubo la colusión de los pollos, la colusión del papel confort, la otra, o sea, del gas, que tuvimos también hace poco tiempo, la colusión del gas. Pero no hay la institucionalidad, Moisés, no está preparada para fiscalizar esto y para sancionar como se ve como en otros países. Usted en otros países como Estados Unidos se colude y tiene penas tremendas de cárcel, muy largas. Aquí no existe. Entonces las empresas se coluden para subir artificialmente los precios, como la harina, tenemos el aceite, tenemos el gas, y eso repercute tremendamente en la canasta de precios con la cual se evalúa la inflación. Y por lo menos yo pienso que, y así lo han dicho algunos economistas, que subir las tasas de interés no es la solución. De ahí no está la solución. La democracia cristiana, a través de sus senadores y sus directivas, ha propuesto el congelamiento de precios que se congelan a través de decisión del Estado, porque no puede seguir esta situación con la inflación que estamos asumiendo hoy día, y que seguramente, y eso es muy probable, en los futuros meses vaya en aumento. No veo que vaya en disminución. ¿Y eso a quién afecta? Bueno, a la persona que vive de una canasta básica, que consumen pan, que consumen aceite, que consumen gas y otros productos básicos que hoy día también van en aumento. Por lo menos lo de la canasta básica, como lo ha dicho la marca cristiana, se congelen esos precios para que no sigan subiendo. Y también que haya ayudas directas, como señalaba el diputado. No puede ser que tengamos ayudas que sean genéricas, porque se dice, se va a otorgar créditos a la pequeña empresa. ¿Pero qué crédito? Si no hay ningún crédito, los créditos... Usted va a un banco, Moisés, hoy día, y no le dan ningún crédito si no muestra ganancias o utilidades, o grandes utilidades. Son rechazados por el banco. Entonces, y si no, tampoco no tiene garantía en algún bien raíz o en algún inmueble. Eso es lo que hoy día se está viendo en la práctica. Por lo tanto, la invitación, también está recién asumiendo el gobierno, pero la invitación es a no ponerse una venda a los ojos y mirar lo que está ocurriendo y tomar medidas concretas para hoy día llegar con soluciones a las personas. Correcto. Voy con don Jorge Guzmán. Don Jorge, usted ya sabe, usted se informa por todos los medios de comunicación lo que pasó en las últimas horas en la Araucanía. Cada día más grave. El conflicto en la Araucanía cada día que pasa se torna más grave. Y eso es lo que dice la gente, Jorge. ¿Eh? Ojo con eso. Al igual que la delincuencia, el narcotráfico, la gente está a la munda. O sea, no hay Estado, no hay gobierno. Los ataques incendiarios han arreciados durante esta semana y los de la CAM no quieren como interlocutor al subsecretario del Interior y por otro lado la ministra del Interior, Isque Asiche, no se atreve a volver a la zona porque están pidiendo urgente. Y me está llegando, Jorge Guzmán, que los camioneros, si hay otro atentado en las próximas horas, se van a ir nomás a paro. Como decía un personaje a la televisión, Jorge. Y ahora, ¿quién nos va a ayudar? Jorge Guzmán le da la respuesta. Oye, Moisés, yo creo que la situación en la Araucanía, como tú bien lo dices, en la macro zona sur, es gravísimo. Es gravísimo. Es una situación que como Estado no hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo y entender que la violencia nunca puede ser un método de acción política. Yo no logro entender a aquellos que dicen que vamos a ir con el diálogo a conversar con gallos que están armados, que están quemando casas, que están atacando a camiones, que están tomándose campos, que están usando la violencia para reivindicar sus luchas. Entonces, de Ramos y Cé, yo creo que aquí hay un mensaje errático, pero totalmente. Escuchaba a Gerardo Castillo en el bloque anterior cuando decía qué malo es el mensaje del presidente cuando no presenta una denuncia, no presenta una querella, cuando sufre una agresión. Aquí la institucionalidad hay que respetarla, la institucionalidad hay que hacerla valer. Y eso significa que donde en la Araucanía hay gente que quiera dialogar, conversemos, resolvamos el tema mapuche desde la perspectiva del diálogo y de la paz. Pero aquellos que están con armas, aquellos que están haciendo atentados, aquellos que están quemando, atacando, violentando a personas inocentes, esas personas se llaman terroristas y no tienen otro nombre. Y allá en la Araucanía hay narcoterrorismo, hay personas que han hecho de la violencia, el terrorismo, una vía de acción para poder obtener beneficios y obtener recursos. Y ahí hay que atacarlos con todo el rigor de la ley. Eso significa sanciones penales como corresponde y significa también que si hay que tener un estado de excepción para poder fortalecer la labor de la policía, hay que hacerlo. Pero dejémonos de tontera, pongámonos de acuerdo y trabajemos en virtud de aquellos que quieren y requieren paz. No puedo creer, Moisés, que tenemos al gobernador de la Araucanía que hizo una reunión con los alcaldes de las 22 comunas de la macrozona sur, estuvo incluso el ex ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se conversaron propuestas para poder lograr la paz en la Araucanía y que el gobierno aún no quiere escuchar esas propuestas. De verdad que es preocupante, porque en definitiva, si no nos ponemos serios, si le sacamos el color político a esta discusión, si entendemos que es un problema de Estado, de país, no vamos a poder resolver nunca el conflicto grave que están viviendo las personas en esta zona. Nosotros no lo vivimos porque estamos en la región del Maule y acá no tenemos ese tipo de atentados. Pero créeme, Moisés, que si yo en el Maule tuviese una situación así, tendríamos que poner el grito en el cielo por poder devolverle la paz a las personas que así lo requieren. Y con este tema de María José Quintanillas, estamos despidiendo en este día sábado 23 de abril del 2022 al santo Jorge Guzmán. Jorge, siga pasándolo bien. Ojalá que lo regalone en harto y les mandó muchos saludos una persona que estuvo junto a usted en Club Deportivo, parece, Mauricio Jiménez, ¿ah? ¿Eh? Estuvo ahí con... Sí. Creo que ayer fue eso. Ayer estuvimos en la cancha costanera, llevé por primera vez a mi sobrino, que todavía no tiene 4 años, pero lo llevé a su primer entrenamiento, y estuve con Mauricio, gran dirigente sindical, que hace una labor muy importante con los trabajadores de la región. Lo están escuchando toda la familia, ¿eh? Ojo. Oiga, un abrazo muy grande, hay que hacer algo, hay que hacer algo urgente. Y las autoridades que se muestren más, lo de economía, hacienda aquí en la región del Maule, el mismísimo delegado presidencial que antes a usted le decía todas las cosas que quería y hoy día está más desaparecido que el teniente Bello. Y otras autoridades también, pues. Nos vemos, Jorge Guzmán, hasta cualquier momento. Chao, Moisés, un abrazo muy grande. Don José Luis Álvarez Tartari, usted de la democracia cristiana, debería conversar esta situación con hacienda, economía, trabajo, bueno, con mucho más. ¡Ah, salud! Que apareció, nombraron a la salud, la Seremi, y a la semana siguiente le dio COVID. No digo que no se puede enfermar, pero otra gente trabajó, estallido social, toda la pandemia, y recién están ahí sufriendo algunas consecuencias. Pero no puede ser, pues, José Luis Álvarez, muchas gracias, y hasta cualquier momento, bueno, un abrazo, saludarlo. Muchas gracias, un abrazo a usted, un abrazo a Jorge y a todos los que hoy día nos escucharon. Con don Juan Carlos Cortés. Y un saludo para su señora madre, la señora María Barría. Nosotros nos estamos despidiendo así, con estas grandes informaciones,